para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Wisin y Yandel estrenan Chica Bombastic. La dupla lanzó su nuevo sencillo con un sensual video que acompaña a la canción y que trae de regreso a la popular alianza de reggaetón. En pocas horas, lo nuevo de los extraterrestres casi llega a las 300.000 reproducciones, una cifra que obviamente irá al alza con el pasar de los minutos, dado que el tema demuestra que la esencia del dúo dinámico sigue intacta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.